Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. ¿Usted me dice su nombre, por favor? Lorenzo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Madrid. ¿Y ustedes de dónde son, de Argentina? Somos marplatenses nosotros. Y como todo el mundo, vinimos en el 2001. Nosotros aquí estamos en Vendrell. En el Vendrell, en Tarragona. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, los resultados de la fecha pasada. Muy bien, ahora les cuento lo que pasó el último fin de semana. Vélez le ganó 2-0 a Godoy Cruz con goles de Cubero y Somoza. Racing consiguió su primer triunfo del torneo ante Atlético Tucumán y lo hizo con goleada de 4-0. Los goles lo convirtieron Lugercio, Caballero, Lucero y Abeldaño. En La Plata, Gimnasia y San Lorenzo empataron 2-2 con goles de Vizcarra y Maldonado para el Lobo, Menzegues y Pintos para el Ciclón. Chacarita y Argentinos Juniors también empataron 2-2 en un buen partido. Gravinsky y Parra fueron los goleadores del Funebrero. Pavlovich y Bogado en el último minuto para el Bicho consiguió el empate. River volvió a perder y esta vez el verdugo fue Lanús, que lo venció por 1-0 con un gol de Maximiliano Velázquez con un verdadero bombazo de tiro libre. Con goles de Méndez y Castillejo, más la gran ayuda de Abbondanzieri, que se equivocó en los dos goles, Central le ganó a Boca por 2-1. El gol de Boca lo convirtió Crupo Biesa con un soberbio tiro libre desde afuera del área. Arsenal bajó a Independiente, que venía entonado, venciéndolo por 1-0 con un gol del juvenil Jara. Banfield se quedó con el duelo de punteros y le ganó a Estudiante por 2-1 con goles de Silva y Erviti. Verón, con un golazo, había puesto el empate transitorio para el Pincha. Tigre volvió a perder y ya van 11 partidos que no gana. Esta vez lo hizo ante uno de los punteros del campeonato, News Old Boys, que lo venció por 2-1. Los goles leprosos lo convirtieron Formica y Bogosian, y el mismo Bogosian en contra había marcado el gol para Tigre. Y para terminar, el último partido les cuento que Colón goleó a Huracán por 3-0 con una gran noche de Nieto, autor de los tres goles. Justamente Nieto es un jugador que salió de las inferiores de Huracán. Así el Zabalero quedó a 2 puntos de la punta. Muy bien, terminada la fecha, les comento cómo quedan las posiciones. Puntero están Banfield y Newell con 26, Vélez con 24, Estudiantes y San Lorenzo 23, Colón 21, Argentinos, Independiente y Rosario Central con 20, Boca 18, Lanús y Arsenal 17, Gimnasia, River y Godoy Cruz con 10, Huracán, Atlético Tucumán tienen 9 puntos, Chacarita y Racing tienen 8 y cierra la tabla Tigre con 5 puntos. Los goleadores son Silva de Banfield con 11, Nieto de Colón con 10, Gandín de Independiente y Boselli de Estudiante tienen 6, Bogosian de Ñul tiene 5. Y para terminar ya con el fútbol de primera, les cuento la fecha número 13. Argentina en su estadio recibe a Rosario Central, Independiente recibe a Gimnasia, Lanús Chacarita, Godoy Cruz Racing, Newell's Old Boys recibe en el Parque Independencia River Plate, Atlético Tucumán Tigre, San Lorenzo Banfield, Estudiante Vélez, Boca Colón y Huracán Arsenal. Comunicate. Frecuencia arroba radiointerlatina.com. Email interactivo. Vamos a continuar en este programa para los argentinos del mundo con muy buen folclore. Mientras nos vamos acomodando, que hemos estado de mudanza, 2 semanas ausentes, nos cuesta un poquito arrancar, pero estamos muy contentos de estar de vuelta con la gente de la Asociación Argentinos de Elche en este Frecuencia Argentina. Bienvenidos a todos, ¿eh? Un placer estar con ustedes. De mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que el tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo soy. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo soy. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. ¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. El espacio perfecto para sentirte como en casa. Participá. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a hablar del ascenso ahora. Le cuento la fecha número 13 en Nacional B. Sportivo Italiano perdió en su estadio con All Boys 2-1, Tiro Federal empató 0-0 con Quilmes, Ferro le ganó 2-1 al Belgrano de Córdoba, Instituto empató 1-1 con Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia de Jujuy empató 0-0 con Platense, San Martín de Tucumán empató 2-2 con Aldo Civi, Defensa y Justicia perdió con el puntero del campeonato San Martín de San Juan 2-0, La Calle empató 0-0 con Bocas Unidos de Corrientes, Unión le ganó de local 2-0 Atlético Rafaela, Independiente de Rivadavia Mendoza perdió de local 1-0 con Deportivo Merlo. San Martín de San Juan lidera el torneo con 27 puntos, lo sigue de cerca Unión de Santa Fe con 25, detrás están Olimpo con 22, Quilmes con 21, Atlético Rafaela con 20, San Martín de Tucumán, All Boys y Deportivo Merlo con 19. Bien, ahora pasamos a la fecha número 13, pero de la B Metropolitana, le cuento estos son los partidos. Atlanta en su estadio perdió 3-1 con los Andes, Sarmiento empató 2-2 con Acassuso, Español goleó Almagro 3-0, Comunicaciones de local perdió 2-0 con Defensores de Belgrano, Central Córdoba empató 1-1 con San Telmo, Estudiantes de Caseros empató 1-1 con Armenio, Almirante Brown le ganó 2-1 a Flandria, Colegiales le ganó 1-0 a Brown y Temperley empató 1-1 con Chicago. El punteros, hay dos punteros en este caso, son Almirante Brown y Tristán Suárez con 25, Nueva Chicago, Los Andes y Sarmiento de Junín con 22, Colegiales tiene 20 puntos. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Nos quedaba saludar a nuestros amigos de Perú, de Turquía, de Kuwait, de Arabia Saudí, de Irak, la gente que nos escucha desde China, desde Andorra, desde Chile, desde México, desde Vietnam, desde Lituania, desde Colombia. Saludos para Israel, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Chipre, Rumanía. Gracias por estar en Costa Rica, Países Bajos, Eslovenia, en Bolivia, en Nicaragua, en Japón, en Ucrania, en República Dominicana y también en Tailandia. Argentinos por todo el mundo. Te prefiero fuera de un himno del rock argentina, Gustavo Cerati, Charlie Alberti, Zeta Bosio, los Soda Stereo, separados ya, pero bueno, para nosotros son y seguirán siendo el mejor grupo del rock argentino, hoy y siempre. Soda Stereo, Gustavo Cerati, con nuevo trabajo en la calle, Fuerza Natural, que es espectacular el disco, genial. Aquel que no lo haya escuchado, por supuesto que tiene que hacerlo. Soda Stereo, el tema se llama Persiana Americana. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.